Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro Alma del Begoña. El mes de febrero ha estado repleto de efemérides y días conmemorativos. Y como ya dijimos en nuestro programa Banderas Arcoiris, causas por las que luchar hay muchas. La erradicación de la ablación del clítoris de miles de niñas en todo el mundo, recordar a las mujeres y las niñas que han contribuido a la ciencia tanto o más que muchos hombres, la armonía interconfesional, concepto que hace referencia a la tolerancia por antonomasia, es decir, independientemente de cuáles sean tus creencias, yo tengo derecho a tener las mías, mientras ni tú ni yo hagamos daño a nadie, qué mal puede hacer lo que creamos, aunque sea diferente. Todas estas razones para celebrar, recordar y reivindicar caben finalmente en el 20 de febrero, Día Internacional por la Justicia Social, que no es otra que la que apuesta por una convivencia de paz, igualdad de oportunidades para equivocarnos y ser felices, independientemente de la raza, fe, ideología o condición sexual. Y como formas de reivindicar la justicia social hay muchas, la que hemos elegido es el arte, ofreciéndote en nuestro Alma del Begoña de hoy arte colectivo y justicia social. Adelante, no te pierdas detalle porque venimos cargados de sorpresas. Lola Palanco nos trae su buzón de actualidad como cada semana. Juan Bertucci ha preparado un especial sobre Stanislavski, el mayor representante del teatro del siglo XX, que siempre defendió el teatro como llave fundamental para la transformación social. Sergio Padilla nos hablará de las vanguardias de primera mitad del siglo XX como panorama intelectual y artístico que dedicó sus esfuerzos a hacerle justicia al crisol creativo que bullía en Europa con toda la diversidad y colectivo artístico que fue en sí mismo ese movimiento. Elsa Martínez ha recogido para amigas y conocidas el testimonio de una mujer que ejemplifica la diferencia entre una mutilación genital impuesta por el fanatismo cultural y el acto quirúrgico que puede salvar vidas, la de miles de mujeres que nacen a diario en nuestro mundo dentro de un cuerpo masculino que sienten que no les corresponde. Viviana Montoya creó su propio refugio para hacer justicia a muchas de esas mujeres, que lamentablemente corren el riesgo de ser excluidas de la sociedad y vivir en la máxima precariedad. Laia Sabaté ha hablado con Javier Paisano, director del Festival Con Orgullo de Sevilla, para entender qué papel juega hoy día el arte en la tarea de crear y mostrar cultura con la que el público LGTBI se sienta representado. Cine, pintura, teatro, con personajes del colectivo con los que se sientan reflejados, porque es de justicia que nuestras historias también se cuenten y podamos identificarnos en ellas. Roberto Luque nos recuerda a una de las figuras más emblemáticas de la música, la compositora Edel Schmid. Él nos contará con detalle la relevancia de esta dama de la música y los posibles motivos de su olvido. Era de justicia dedicarle su Engar de hoy en el Alma del Begoña, donde hablamos de arte colectivo y justicia social, aquí, en Radio Arcoiris. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Empezamos esta semana con el buzón de la actualidad de estos últimos días. Y empezamos con Jamaica, en concreto allí se están tomando decisiones históricas para defender los derechos humanos de nuestras comunidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos del país ha pedido que se deroguen las leyes que penalizan los actos sexuales consensuales entre parejas del mismo sexo al considerar que el país es responsable de violar los derechos de un hombre gay y una mujer lesbiana. Y nos vamos hasta Finlandia. El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha determinado que el país no tuvo en cuenta el interés superior del niño de una pareja de mujeres lesbianas al rechazar su solicitud de asilo. Sin embargo, a pesar de estas victorias, aún queda mucho camino por recorrer en nuestras comunidades hasta alcanzar la plena igualdad. Y seguimos, un nuevo informe de ILGA Europa destaca cómo la vulnerabilidad social y económica de las personas LGTBIQ+ en toda Europa y Asia Central ha aumentado durante la pandemia, en concreto en África, en Ghana. Un grupo de incidencias se enfrenta contra una reacción violenta tras abrir una oficina y un espacio seguro para nuestras comunidades. Seguimos en Honduras. Les activistas han presentado una acción después de que les legisladores votaran repentinamente una enmienda constitucional que reforzaría las prohibiciones existentes sobre el aborto y el matrimonio igualitario. Y nos vamos hasta Irán. Un experto de la ONU ha expresado su preocupación por los informes sobre niñas LGTBIQ+, sometidas a prácticas inhumanas y degradantes en el país. Estos constantes ataques hacen mella a nuestras comunidades, que siguen resistiendo de forma pacífica y persistente, pero necesitan un apoyo adecuado. En concreto, en Nueva Zelanda, el gobierno ha anunciado una financiación específica para los servicios de salud mental de apoyo a los jóvenes LGTBIQ+. Vamos a hacer un repaso de la actualidad en nuestro país. El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos contemplaba la creación de 3 leyes articuladas en torno a la diversidad y a la garantía de derechos de los colectivos más vulnerados. Esta es la Ley de Igualdad de Trato, o Ley Cerolo, que el Grupo Parlamentario Socialista registró a finales de enero, o la Ley LGTBI y Ley Trans. Estas dos últimas han sido redactadas por el Ministerio de Igualdad, borradores que, si bien todavía no han sido registrados en el Congreso, se dieron a conocer a principios de febrero. La Ley Trans, o Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, contempla eliminar los requisitos que establece la actual Ley 3/2007 para el cambio de sexo registral de las personas trans. Además, propone unas normas básicas y comunes en diferentes ámbitos para todo el territorio español, normas que las comunidades autónomas en sus competencias deberán implementar para garantizar los derechos de este colectivo. Y seguimos en Huelva. El PSOE ha reiterado al colectivo LGTBIQ+ de la provincia su compromiso con la igualdad, el pleno respeto a los derechos humanos y el derecho a la diversidad. Lo ha hecho a través de una videoconferencia con las entidades onubenses Colega, Triángulo, Género y Sentido, entre otras, donde se ha abordado la situación actual que viven y se reivindican los derechos de todas ellas. La responsable de Igualdad, Movimientos Sociales y Diversidad del Partido de Huelva, Rosa Muñoz, y la parlamentaria andaluza del PSOE onubense y secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, María Márquez, han manifestado desde el Partido Socialista que se han puesto, como siempre, a disposición de los colectivos, escuchando sus peticiones para hacerlas llegar a todas las administraciones. Y seguimos en Madrid. Varios colectivos feministas de la capital han sido convocados por el Espacio Feminista Radical, que se ha concentrado este sábado ante el Ministerio de Igualdad contra las leyes de identidad, ley trans y ley LGTBI. Han confirmado que esto es un ataque frontal a los derechos de las mujeres que se están dando en todo el mundo y que en España afectarán a multitud de ámbitos, como las medidas positivas contenidas en la Ley de Igualdad. Han reivindicado las manifestantes, quienes han criticado que las feministas están viviendo una embestida histórica contra sus derechos. Esto es todo por hoy. Aida, te mando un beso enorme. Un abrazo también enorme y un besazo a todos mis compis. Que tengáis unos días estupendos, que descanséis el fin de semana y que empecéis la semana que viene con muchísima energía y con muchísimo amor. Un besote enorme. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, Juan Bertucci, cargado siempre de arte en Lo tuyo es puro teatro. Alguien escribió que no hay nada más tedioso que la biografía de un actor y que a los actores se les debería prohibir hablar de sí mismos. Sin embargo, a petición de un editor estadounidense, ese mismo actor accedió a regañadientes a escribir su autobiografía, My Life in Art, aunque el relato de su desarrollo artístico no es siempre preciso. Konstantin Stanislavski fue un actor, director escénico y pedagogo teatral ruso, creador del método interpretativo Stanislavski y cofundador del Teatro de Arte de Moscú. Bienvenidos a Lo tuyo es puro teatro, con Juan Bertucci. Aprende a amar el arte en ti mismo y no a ti mismo en el arte. Vivir el teatro desde la niñez convirtió la afición de Konstantín en pasión, hasta el punto de que su obsesión fue investigar el método de interpretación para que cualquier persona resultara natural y creíble en sus papeles. Y lo logró, porque decir Stanislavski para actores y actrices es el principio de todo y en lo que se resume todo. Marcó un antes y un después en la pedagogía escénica y continúa siendo la referencia que cualquiera que interprete un papel en el teatro debe tener en cuenta. No en vano, para la creación del famoso método Stanislavski, un sistema de reglas básicas de interpretación teatral, el director dedicó su vida. El sistema Stanislavski es un enfoque sistemático para la formación de actores que el practicante de teatro desarrolló en la primera mitad del siglo XX. Su sistema cultiva lo que él llama el arte de experimentar, que él contrasta con el arte de representar. Moviliza el pensamiento consciente y la voluntad del actor para activar otros procesos psicológicos menos controlables, como la experiencia emocional y el comportamiento subconsciente, de manera comprensiva e indirecta. En el ensayo, el actor busca motivos internos para justificar la acción y la definición de lo que el personaje busca lograr en un momento dado. Una tarea. El actor no recita las palabras, sino los sentimientos, porque la parte no está hecha de palabras, sino del trasfondo emocional. Esa es la parte oculta del actor por descubrir. Su ilusión de ser actor fue dando paso a la de ser director, para después convertirse en investigador y teórico teatral. Estuvo inmerso en varios movimientos de vanguardia, fue cofundador del Teatro de Arte de Moscú y recibió el título honorífico de Artista Popular de la URSS. Al final, el mayor legado y el recuerdo que dejó fue su apellido Stanislavski, tomado de un actor aficionado de gran talento llamado Markov, con quien compartía escena y que actuaba con ese nombre. Para aquellos que no pueden creer, hay ritos. Para los que son incapaces de inspirar respeto por sí mismos, está la etiqueta. Para los que no pueden vestirse, está la moda. Para quienes no saben crear, hay convenciones y clichés. Es por eso que los burócratas aman las ceremonias, los sacerdotes aman los ritos, las comodidades sociales pequeño-burguesas aman la moda y los actores aman las convenciones teatrales, los estereotipos y todo un ritual de acción escénica. Además de dejar numerosas notas y apuntes que han sido publicados tras su muerte, sus dos libros más importantes son El trabajo del actor sobre sí mismo y El trabajo del actor sobre el personaje. El primero, en general, se trata de una suma del trabajo de Stanislavski cuando hizo hincapié en el proceso interno, en la psicotécnica. Su libro póstumo aborda la caracterización física de los actores, el vestuario, la expresión corporal, la plasticidad del movimiento, la contención y el control, la dicción y el canto, la acentuación y la expresividad, el ritmo en el movimiento y el lenguaje, la ética teatral, etc. Da fe de la riqueza de experiencias, el talento didáctico y el sentido dramático del gran actor y director de escena. 10 años después de su muerte, y siguiendo el modelo de Stanislavski, en Nueva York se fundó el Actors Studio, la famosa escuela de interpretación dirigida por Lee Strasberg y trasladada al cine, cantera de actores cinematográficos que traspasaron fronteras y se convirtieron en iconos del séptimo arte, como James Dean, Marilyn Monroe o Marlon Brando. Tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Amigos y amigas, os invito a que en este programa y en el próximo me acompañéis en un viaje hacia el panorama de las vanguardias del siglo pasado, teniendo como punto de partida los años 20. El inicio del pasado siglo fue testigo de una nueva forma de ver la homosexualidad. Los libros, las películas o los ballets abordaron temas homosexuales de forma más o menos explícita. En el mundo artístico, los autores dejaron claro esta nueva forma de vivir. Con las vanguardias surgió una nueva vertiente ingeniosa que representó el rechazo de las normas impuestas en el terreno cultural, el gusto por lo extraño, por lo exótico y un gran deseo por dejar atónita a la burguesía. La vanguardia se manifestó como un movimiento de grupo reducido, una élite que se enfrentaba a las situaciones aceptadas por la mayoría. Una de las grandes artistas que convivió junto a esta nueva vertiente fue Tamara de Lempicka, también conocida como la reina del Art Deco. Tamara de Lempicka nació en Rusia, pero huyó del país para establecerse en París en 1919, en donde se relacionó con el sofisticado círculo lésbico que se movía alrededor de la escritora Natalie Clifford Barney. Tiempo después triunfaría en Estados Unidos. Esta pintora fue pionera en desarrollar el movimiento más característico entre los años 20 y 30, teniendo sus raíces en las primeras vanguardias del siglo XX como el futurismo, el cubismo y el surrealismo. Fue tan revolucionaria que incluso personalmente llegó a rechazar a las nuevas vanguardias, aunque lo cierto es que era mutuo, pues las vanguardias también la rechazaron. Tamara de Lempicka comenzó a ser célebre en los años 30, sobre todo en los ámbitos de la nobleza y de la burguesía rica, quienes se disputaban por ser retratados por ella. Lempicka era abiertamente bisexual y lo reflejó sin tapujos en toda su obra. Un ejemplo lo podemos encontrar en el retrato de la duquesa de La Salle, pintado en 1925. En este cuadro aparecía la marquesa, que también era lesbiana, con aspecto dominador, vestida de negro con una blusa blanca abierta. Tamara de Lempicka es considerada como una de las representantes más notables del Art Deco. siendo la única retratista importante en este estilo. Y lo verdaderamente triste es que muy poca gente la recuerda. Su obra triunfó plenamente en París, en los años 20 y 30, pero cayó en el olvido a partir de la Segunda Guerra Mundial. La pintora estaba totalmente en contra de los ambientes intelectuales. Los encontraba aburridos, ya que pensaba que estos deseaban ser lo que no eran. En la obra de Tamara de Lempicka destaca la representación de la sexualidad de la mujer y sus desnudos. Otro ejemplo es el titulado El sueño, en donde aparece una mujer desnuda de labios rojos, como era habitual en la obra de Tamara, que se tapa los pechos con las manos. Los libros de la historia del arte han evitado prácticamente el nombre de Lempicka, y a pesar de que en los últimos tiempos se ha iniciado un leve intento de reconsiderar su obra pictórica, lo cierto es que de forma incomprensible, la nueva generación de estudiosas feministas ha seguido ignorándola, o en todo caso, dedicándole solo un par de líneas. Estos desnudos fueron el sello de identidad de la pintora, y aunque fue un poco crítica con la obra de Pablo Picasso, se inspiró en muchas de las creaciones del artista malagueño, concretamente en una obra llamada Desnudo Sentado, en la que aparece una mujer semidesnuda mirándose a un espejo y con sus manos ocultando sus partes íntimas. Lempicka tuvo como inspiración a Picasso, y es que a este pintor se le considera el capitán de las vanguardias. Lempicka también tuvo en cuenta para su inspiración la influencia del artista Jean Cocteau, de quien absorbió el englobe de lo moderno, lo ilustrativo y lo comercial, e incluso llegaron a ser grandes amigos. Jean Cocteau, aparte de pintor, también fue cineasta, entre otras cosas. De hecho, en 1946 dirigió la película La Bella y la Bestia, una adaptación que encierra un gran componente homoerótico, pero de él os hablaré en el próximo programa. Todos conocéis el inicio de esta canción, Vogue. Lanzada en marzo de 1990, fue el mayor éxito de Madonna hasta entonces, colocándose en el primer puesto de las listas de éxitos del mundo. A día de hoy, Vogue ocupa el puesto 64 de las canciones con más ventas de todos los tiempos. Con esta obra surgió un nuevo modo de bailar llamado voguing, un baile que tuvo su origen en las discotecas gays de Nueva York. También todos conocemos su videoclip, algo rompedor hasta el momento, llegando a entenderse incluso que fue Madonna la creadora de lo que hoy entendemos por este tipo de video musical. Fijaos muy bien al principio de este videoclip, al empezar aparecen nada más y nada menos que los cuadros de Tamara de Lempicka, que pertenecen a la colección privada de Madonna, siendo la reina del pop una de sus principales coleccionistas. De este modo, Madonna ha incorporado directamente los cuadros y la estética de Tamara de Lempicka, aparte de en Vogue, en Express Yourself. Trabajos musicales inspirados en el Art Deco, en donde aparecen referencias, por ejemplo, de los retratos de la Bella Rafaela o Andrómeda. Incluso las siluetas que vemos en Vogue aparecen haciendo referencia al estilo cubista y geométrico de Lempicka. El rubio platino, sus rizos, los escotes o los labios rojos que Madonna comenzó a utilizar se pensaban que provenían de su inspiración por Marilyn Monroe, pero no es así, todo este look provenía de Lempicka. Tanto es así que continuó con esta estética para su tour mundial Blonde Ambition, en donde se consagró. Incluso el vídeo Open Your Heart de 1987 comienza con reproducciones gigantescas de las pinturas de Tamara de Lempicka. Lo más relevante de este hecho es que ocurrió en aquella época, en donde Madonna comenzó a despuntar en el mundo de la música de la mano de las vanguardias y de Tamara de Lempicka. Esto es un claro ejemplo de que desde el surgimiento de esta corriente, la música era pintura, el baile era pintura y la puesta en escena también era pintura. Tanto Madonna como Tamara de Lempicka en sus comienzos fueron juzgadas por ser superficiales, por ser frívolos sus mensajes, por mostrar la naturalidad del cuerpo femenino. A día de hoy existe una línea muy fina entre la vulgaridad y el empoderamiento de la sexualidad. Sin embargo, tanto Madonna como Lempicka utilizaron esta forma creativa y artística de la mano del Art Deco, que significa la elegancia extrema. La obra y el propósito de Lempicka fue irrepetible, pero Madonna, con videoclips como el de Vogue, la rescató y le dio su lugar a una pintora olvidada. Nunca se había visto nada parecido a lo que ambas hicieron en su momento, pero Madonna se sintió totalmente identificada con el mensaje de Lempicka y lo hizo suyo, creando algo nunca visto, destinándose a triunfar con esta estética de la mano de Jean-Paul Gaultier. El simbolismo de Lempicka va mucho más allá y Madonna lo entendió a la perfección, siendo ambas artistas las empoderadas de la feminidad y abriendo el camino a muchas que vinieron después. Buenas a todas, todos y todis. Soy Elsa Martínez y hoy traigo a la sección de Amigas y Conocidas el testimonio de Viviana Montoya, mi paisana, una valiente almeriense que hace 25 años fundó una casa de acogida para mujeres trans en riesgo de exclusión y gracias a la cual estas han conseguido salir adelante. Escuchémosla. ¿Podrías contarme un poco acerca de cómo era el ambiente allí durante los años de esplendor, durante sus años más...? Yo en Pasaje Begoña estuve, empecé ahí en septiembre del 73. Y aquello era donde íbamos todas las que teníamos ganas de libertad, de respirar, de ponernos un lápiz en un ojo, de pintarnos los labios, de realizarnos como en realidad sentíamos. Entonces aquello era como un jardín muy nuestro, muy, muy gay. Entonces era la palabra transformista, travestí, ¿sabes? Era eso. No había ni LGTBI, nada de eso, nada de eso existía. Y aquello era una mezcla de todo, una mezcla de aire fresco, de aire de bien, una cosa bonita. Por ejemplo, había apartamentos ocupados por chicas, pero chicas travestis. Y aquello era como un arcoíris, mucho color, mucha forma de pensar, mucha libertad. ¿Cuándo teníamos miedo? Pues cuando veíamos un coche de una sirena azul de la policía que daba la vuelta por un lado, decíamos la bombonera, ya viene la bombonera, se corrió los pasillos, con las puertas, bla, bla, bla, bla, bla, corriendo. Y aquello era eso, Pasaje Begoña era eso, pero sí que había muchísimo ambiente, sano. Muy sano. Después yo estuve ya como vedette actuando en el Terremoto en Noche y ya me fui a un hotel a vivir, yo ya iba en plan profesional, yo ya tendría unos 26, 27 años y el Pasaje Begoña ya estaba decadente, ya no estaba tan bien, había mucho tráfico de cosas que antes no había, ya era de decadencia. Pero el Pasaje de Begoña, los años 73, cuando estuve, ahí conocí yo a Viviana Fernández, conocí a la Tangerina, conocí a muchísima gente, que nos íbamos a una discoteca que era tipo sala de fiestas de transformistas, que era en Benalmádena, se llamaba Amara Show. Y ahí íbamos, y ahí estábamos tan a gusto, sí. Aquello era muy bonito, aquello era muy, muy, muy bonito. Aquello era lo que yo buscaba, ¿no? Claro. Lo que yo buscaba. Yo en realidad, yo era muy joven en aquella época, yo ahora tengo, voy a ser 64, que estoy hablando que yo tenía, yo qué sé, de 15, 16 años. Claro. Y entonces yo estaba en una revolución de hormonas que no sabía lo que quería. Bueno, sí quería hacer lo que quería, porque yo quería ser mujer, ¿no? La prueba tienes que yo me operé, lo operé y estoy feliz. Soy una señora, entonces no tengo en la palabra. Pero que aquello era un sitio para definir qué es lo que quería. Eso, todo. Gente, personajes famosos y de muy alto nivel que venía a buscarse novios, señores que iban a buscarse novios de muy alta alcurnia, pues iba a buscarse su novio de la época o su novia, novia con sorpresa. Mira, gracias a vosotros. Claro. Ahora tenemos la libertad que ganamos. Sí, pero tenemos una libertad no reconocida. Porque nosotros hemos sufrido mucho. Y ahora están los nietos de los de antes y los hijos de los de antes. Y no te creas que son mejores, son peores. Porque ahora te... Yo sí a mi amiga de fulana, es mi amiga de fulana. Pero amiga de vengano de fulana entre cuatro paredes. ¿Por qué no me dice Dios cuando voy por la calle? ¿Por qué no me dice Dios tomando café y me dice Dios con la mirada o con un gesto vago de la mano? ¿Comprendes? Vale. Eso no es libertad ni es avanzar hacia adelante. Es querer tapar las cosas y en vez en cuando que entre un poquito de aire fresca. Nos falta mucho tiempo para decir, primero, dejar de vivir de la desgracia ajena. Segundo, dejar de vivir de LGTBI. La Junta de Andalucía en el 99 aprueba la operación de cambio de sexo por la seguridad social, pero no la llega a ejecutar mientras yo no voy en el 2012 y hago la huelga de hambre en Carloalla, porque a mí me ingresan para operarme a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde me quedan el alta porque dice que no está la cosa muy clara y que me tengo que ir a Almería. Y dije, no, se acabó. Pues me quedo aquí en la hospital, no me echen porque me entro por la ventana, que son 5 plantas, y me mato. Porque yo estoy muerta ya en vida. Yo era una mujer porque yo allá antes de operarme, para mí era todo blanco y negro. ¿Eso cómo lo puedo explicar? Porque yo me sentía encerrado en un cuerpo que no era el mío. Yo tenía a mi madre. Y yo muchas siempre tenía en la mente, si nadie se muere el día 5, el día 7 me tiran a mí, porque yo me quito de medio. Cuando me operé, vi todo, vi color, vi vida, me sentí yo, lloraba yo sola, qué alegría, qué feliz soy, mira qué bonito, que hasta sentía el olor de las cosas. Antes no. Quiere decir que la Junta de Andalucía aprueba una cosa, una fecha, porque lo utilizan como voto. Pero la ejecutan porque una loca hace una huelga de hambre y dice, no me salgo de aquí mientras esto no me opere. Fíjate qué casualidad. Al ver tanto jaleo que abajo en el hospital, a los 3 días de que se enteraran de que estaba huelga de hambre, porque Kim Pérez lo puso en los medios de comunicación, pues vino Telecinco, vino Antena 3, vinieron varios medios de comunicación, y el director del hospital, Carlos Aya, le dio un pequeño infarto y la misma planta que yo estaba ingresando, ingresaron a él. Hacer las cosas bien. Pues bueno, justamente a los 5 días, que no comí nada, que nada, me traían todo, yo no comí nada. Vino el cirujano, Viviana, ya está todo filmado. Hoy a las 3:30 te operamos. Yo salí feliz, era yo, ¿sabes? Y a mí hablar de esto me hace un pizquito en el corazón, porque esto no es una cosa muy seria. Por eso yo a estas niñas que vienen ahora, yo me quiero operar ya mamá, o papá, o quiero hacerme... Tienen que pensarlo, tienen que mirarlo, tienen que... El tema de que ahora quieren quitar que no haya tratamiento psicológico, lo veo muy mal, porque a mí la psicóloga me ayudó muchísimo. Trinidad, que era la psicóloga de entonces, a las chicas que estaban operadas del tiempo mío, ya vemos por lo menos 30 y tantas personas operadas de mi época, todas me dicen lo mismo, porque yo con todas hablo por teléfono. Y la psicóloga no hizo mucho, porque la psicóloga no te receta, no te tiene por loca ni por nada, te deja hablar. Y te deja y te escucha. Y después también muy bonito la terapia que nos hace. A lo mejor envío 12 todas juntas a nuestro abrigo para hablar cada una de nuestras cosas. Y ahí ves quién eres. Y entonces ella es la que te dice, pues adelante, pues ningún problema. A mí el tratamiento psicológico me fue muy bien. Y lo vuelvo a decir y que me digan lo que le dé la gana. Que la gente me hable lo que quiera. La transexualidad en sí. La transexualidad, mi transexualidad. No es una enfermedad, es una patología. Digan lo que diga la gente, es una patología. Y acaba el quirófano. Que la extranjera no... Bueno, hasta ahí bien. Pero la persona que dice, me voy a poner en tratamiento porque me quiero cambiar de sexo, sufrimos una patología que acaba el quirófano. Porque yo antes de entrar al quirófano, me dio la espalda, me dio la boca, me dio el apéndice, me dolía la cabeza, me dolía todo. Y de que usted verá, ¿Es sanado? A mí no duele nada. Nada. Y luego también, pues si podías hablarme sobre la asociación que tiene. Mira, aquí en Almería. La asociación Almería Marivida nace, ahora hemos hecho los 25 años. Nace cuando yo empiezo a tratarme para operarme de cambio de sexo. Yo no podía quedarme ahí. Yo tenía yo tenía que ser una mujer creyente, ahora te enseñaré que tengo mi vida propia en mi casa. Yo no podía quedarme en mi felicidad, solamente mía. Yo tenía que inyectar mi felicidad a más gente que estaba pasando por mi situación. ¿Cómo se hace esto? Pues hace una casa de acogida, aunque aún existe, ¿sabes? Esta. Aquí, por ejemplo, viene una chica trans y la chica trans no se va. Si no tiene familia, no la había dejado dormir en la calle. O sea que aquí viven contigo, ¿no? Viven conmigo. Claro, como una chica trans, joven o no joven, si es una persona y respeta la ciudad, la casa que está, no va a estar en la calle ni va a pasar hambre. Ahora, si va, si va a pensar que esto es un sub y baja, pues no le abro las puertas. Porque sobre todo un comportamiento. Yo te puedo tener, yo tengo la experiencia de que yo he adaptado en el sistema laboral a algunas mujeres trans y me han dejado en mal lugar. Vamos, que no quieren, que no están preparadas para aguantar un jefe ni un horario de entrada y de salida. Entonces, no es que el problema sea de que la sociedad te arrincona, sino que tú quieres estar en la vida fácil. Porque yo todos los días me levanto. Yo llevo ya 30 años levantándome a las 5 de la mañana para irme a trabajar de jardinera. Yo soy jardinera de Parque Jardines. O sea, yo trabajo en el Ayuntamiento de Almería. Sí, sí. Y yo llevo, ya digo, 30 años levantándome a las 5 de la mañana y llegando a mi casa a las 3 de la tarde. Y tengo que trabajar, y tengo que estar con mis jardines, y tengo que estar con mis cosas. Claro, quieres que las mujeres a las que ayuden, que entonces, también mujer, se intentan buscar. Yo quiero que la mujer que yo ayude, que sea una que sea una mujer, no una mujer, como digo yo, de tacón, que se puede ser. Pero si le hace falta poner una zapatilla, o salir a la calle con tu carrita a lavar porque vas a comprar algo, no te vas a poner dos horas antes en el despejo porque vas a comprar una barra de pan en la esquina. Mujeres normales y corrientes, porque todas las mujeres no son mises. Porque tú eres muy guapa, pero habrá otras que sean menos guapas que tú. Y otras más guapas que tú. Está la diversidad, ¿prende? Las mujeres somos mujeres. No nacemos ya con el voy a ser fulana de tal. La Pantoja es la Pantoja, la Remedia Maya es la Remedia Maya, la Amparo Muñoz que va de un par de cansa fuera Amparo Muñoz, y cada una nacemos con nuestra estrella. Mejor, grande o peor, nuestra estrella. Pero no hay nunca dos iguales. Entonces yo no concibo que una mujer transexual, yo me pongo en la parte transexual, lo sé porque yo tengo ni puta idea de qué es, mi psicóloga y mi endocrina, una vez tuvimos una reunión, pues lo estuvo explicando, qué es lo que era una transexual, que era una transgénero, que era una señora tan señora como yo, pero que no quiero operar sus genitales, es transgénero, y yo soy transexual, y yo estoy operando. Y las que todas las que vengan a mi casa, si se portan como mujeres, serán unas mujeres. Yo no mido a una mujer porque ponga el carnet de identidad Mari Carmen. Y hasta aquí el testimonio de Viviana Montoya, la mujer que ha sacado adelante una casa de acogida para ayudar a las mujeres trans que necesitan algún tipo de ayuda y que quieren llevar una vida de mujer normal. Y seguimos en El alma del Begoña, hoy con arte colectivo y justicia social, en Radio Arcoiris. Ahora, en El alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Buenos días a todos y a todas, un placer estar aquí de nuevo. Soy Laia Sabaté y hoy os traigo una entrevista que le he realizado a Javier Paisano, director del Festival de Cultura con Orgullo de Sevilla. Hola, soy Javier Paisano y soy el director del FOC Cultura con Orgullo, un festival que pretende ser referente en toda la temática cultural LGTBI. La asociación Cultura con Orgullo se constituye el 22 de febrero de 2016, pero antes un grupo de amigos, amigos del cine, en este caso habíamos creado un premio, se llama el Premio Ocaña, en honor al gran pintor Ocaña, que es sevillano, y lo dábamos en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. De esta manera, cada año, con un jurado, damos un premio a la mejor película que se pone dentro del festival. Y por otro lado, trabajábamos con la Diputación de Sevilla en su programa Asómate al Patio de Cine de Verano y hacíamos un ciclo que le llamamos Cine con Orgullo. La creación del Festival Cultural Orgullo tiene que ver con mi propia experiencia profesional. Yo me dedico al cine, he sido 10 años presidente de ASECAN, de la asociación que organiza los premios del cine andaluz. Soy también crítico de teatro en el periódico Diario de Sevilla y también organicé los premios Lorca de las Artes Escénicas. Eso lo quise unir en un festival que tuviera que ver también con una cosa que me preocupa mucho, que es el tema de toda la temática LGTB, y pensé que sería interesante hacer un festival que pusiera obras que tuvieran como referencia a personajes del mundo LGTB. En solo 4 años que llevamos con el festival, esta edición sería la quinta, han pasado unos 64 espectáculos, que son la mayoría de artes escénicas, de teatro, básicamente, pero cada año vamos ampliando. Entonces se ha ido introduciendo el cine, artes visuales y también las artes plásticas. El año pasado, por primera vez, tuvimos 2 exposiciones de artes plásticas. Vivimos en una sociedad que está llena de referentes. Cuando tú tienes 15 años y te pones a ver una película, tú te fijas en los personajes, si es una historia de amor, te fijas que normalmente hay un protagonista masculino y un protagonista femenino. En una sociedad tan referencial y tan de imágenes, pensamos que es interesante que las personas, cuando vayan a ver obras de teatro, artes plásticas, cine, le estén contando las historias que esa persona vive. Aunque bueno, también habría que decir que muchas de estas películas y estas obras de teatro son ensoñaciones de los autores, ¿no? Pero esa es un poco la idea del FOC, que para todo tipo de públicos tú puedas ver que no solo existe la situación binaria hombre-mujer, sino que hay muchas posibilidades de amar, muchas posibilidades de enfrentarse a la vida, y eso es lo que queremos hacer con este festival. Ya te digo, el festival está abierto a todas las personas, pero sobre todo a aquellas que puedan verse a sí mismas. Con el FOC somos muy ambiciosos. La verdad es que me encantaría que se convirtiera en el festival LGTB del sur de Europa. Entonces, la idea no es solo tener teatro. La idea es tener teatro, tener cine, tener audiovisuales separados del cine, o sea, videoclip, todo lo que tiene que ver ahora mismo, videojuegos, todo lo que tiene que ver con la imagen. Y también las artes plásticas, pero también la literatura, o sea, presentaciones de libros. O sea, nos gustaría, ambiciosamente, que durante el mes de junio en Sevilla la gente pudiera venir pensando que va a tener todo un mes dedicado a la cultura LGTBI. Me gusta hablar del FOC como de un festival sostenible. No tiene un presupuesto real, es con el trabajo casi de voluntariado de las personas que trabajamos en él, pero sobre todo contamos con la ayuda de todas las salas de teatro privado de Sevilla, a las que se les preguntó hace 5 años si querían programar una obra de teatro dentro del mes de junio, que es cuando se celebra el mes de la diversidad en Sevilla, ¿no? La sorpresa fue que todos dijeron que sí, y desde ese momento se han apuntado, y cada año se van apuntando más salas y cada año se van apuntando más iniciativas. Entonces, de pronto, si alguien quiere presentar un libro, pues solamente tiene que decírnoslo y nosotros lo que hacemos es acoplarlo a lo que es la programación que estamos teniendo. Si alguien quiere hacer una presentación en la calle de un baile, vamos uniendo, y a la larga nos gustaría tener un criterio más real. Pero en principio está basado en el apoyo de casi de todo el mundo. Me parece que lo más importante del FOC es lo bien que ha caído entre los artistas que se dedican a hacer obras de temática LGTB. No tenían un sitio donde ir, tenían que competir con programaciones de todo tipo. De esta manera, cada año se nos presentan obras que son estrenos, o una serie de televisión para web que es estreno, y quieren presentarlo dentro de nuestra festival porque creen que tienen más posibilidades de que se les reconozca, porque es una temática muy, muy específica. la pandemia del COVID nos ha afectado como a todos. De hecho, nosotros el festival del año pasado estaba programado porque se hiciera en junio y hubo que suspenderlo, lógicamente, porque prácticamente las salas estaban cerradas. Tuvimos la suerte de hablar una vez más con todos los teatros y lo hicimos en septiembre. Y salió muy bien porque veníamos de un verano donde no había habido nada, la gente no se pudo ir a las playas, entonces lo recibieron con mucha alegría y fue muy gracioso porque durante el año pasado solamente había dos cosas, la Bienal de Flamenco, que es un evento gigante, y el Festival Folk, que era una cosita muy pequeñita, pero que a su vez cubría todas las salas. Este año esperemos que la cosa vaya desescalando y todo lo que estamos trabajando es para hacerlo en junio, como todos los años. El palmarés que vamos acumulando nos da mucho orgullo porque a todas estas personas que han pasado por el festival luego les ha ido relativamente bien. El primer año ganó una obra de un italiano que se llama Amor en Guerra, que de Pier Mario Salerno. El segundo año tuvimos Fresa y Chocolate, que ya es muy conocida por la película, pero que la hizo también un cubano que se llamaba Joel Angelino. Y en el tercer festival ganó Caña. Es una obra hecha por la compañía vasca Pabellón número 6 y que nos sorprendió porque a veces se nos retrata mejor desde fuera que a nosotros mismos. Entonces descubrimos que esta obra se estaba haciendo en el País Vasco, hablamos con ellos, una sala de teatro de aquí pudo traerla y bueno, cuando llegó nos entusiasmó y ganó el premio. Y ya el año pasado la obra ganadora fue Puño de Harina de Jesús Torres, de su compañía El Aedo Teatro. Muchas gracias por todo y sobre todo me gustaría felicitar a Pasas de Begoña, que cumple este año su aniversario y es un referente para todos nosotros. Y muchas gracias a Laia Sabateo por hacerme esta entrevista y haceros eco de vuestro programa El Alma de Begoña, de lo que es el FOC, que es un festival que nos gustaría también que se pudiera hacer en otros sitios. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier Paisano por cedernos esta entrevista y muchas gracias a todas y a todas por escucharnos. Y a continuación, en El alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque. Porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Bienvenidas, bienvenidos, hola a todos, una vez más, En Garde, del alma del Begoña. Hoy con un tema muy especial para mí porque, como bien sabréis, a esta altura soy de formación violinista. Entonces, todo lo que tenga que ver con la cultura me toca bastante de cerca. Y como estamos tratando la justicia social, os quería traer aquí el caso de Ethel Smyth. Ethel Smyth es una compositora que no se conoce hoy en día, pero es una de estas compositoras como Clara Schumann, o más bien Clara Wieck, que era su nombre original, o Fanny Mendelssohn, que por el hecho de ser mujeres, en sus respectivos contextos sociales, no han podido ser introducidas en el canon histórico musical, en este caso. Lo cual no quiere decir que no sean prolíficas compositoras, las tres mencionadas, entre otras muchas que hay, que existen, y compositoras de primera clase, como ahora comprobaréis. Esto en realidad, mirar al pasado con ojos críticos y decir, ¿pero dónde estaban las mujeres? Seguro que hay, porque en el canon que yo he estudiado en el conservatorio no hay ninguna. Bueno, en realidad hay que ser justo, cada mes se están introduciendo más personajes históricos femeninos y queer en la historia de la música. Pero en cualquier caso, esto me sirve de ejemplo para contaros por qué es tan importante los estudios de género. No puede ser que el 95% de los personajes históricos que hayamos estudiado sea masculino. Hay algo más detrás, y de eso, pues bueno, se encarga la gente que estudia o que realiza estudios sobre, en el área temática del género. Y mi granito de arena es hoy contaros, con objeto de conseguir un poco más de justicia social, el caso de Ethel Smyth. Compositora inglesa, nacida en 1858. Fijaos que estamos hablando de 1858, de mitad del siglo XIX. muy moderna ella, quería estudiar música, a lo que su padre, comandante del ejército británico, se opuso radicalmente. Pero bueno, tras el drama familiar que eso supuso, se fue de Kent, su ciudad natal, a Leipzig, donde estudió en la Musikhochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn, que todavía hoy existe, por cierto. Ella estudió bajo la tutela de un gran compositor de su época, Karl Reinecke, pero decepcionada con el nivel educativo, al parecer, pues dejó el conservatorio muy pronto. Eso no le impidió conocer a figuras tan importantes para la época como Dvorak, Grieg o Tchaikovsky, además de conocer a Clara Schumann y a Johannes Brahms. O sea, estamos hablando de la creme del romanticismo europeo. El caso es que, fijaros lo atípico que es el caso de Edelsmith, hija de un comandante del ejército británico que se va a Alemania sola a estudiar en un conservatorio, luego deja el conservatorio y simplemente tiene un tutor privado y así vive la vida. Tened en cuenta que, como escuché en una entrevista que, por cierto, podéis ver en YouTube, muy interesante, una mujer que tenía 100 años en los años 80 se le hizo una entrevista para preguntarle sobre la época victoriana, que precisamente mitad y hasta finales del siglo, hasta principios del siglo XX. Y ella contaba cómo incluso enseñar el tobillo, que una mujer enseñara el tobillo con que la falda estuviera más arriba del tobillo, era una obscenidad. Así que no me quiero ni imaginar el escándalo que supuso que una mujer de unos 20, joven, 18, 20 años, se fuera a Leipzig sola a estudiar y a vivir la vida por su cuenta. El caso es que Edelsmith no era solamente revolucionario en este aspecto, sino que se empezó cada vez más a involucrar en el movimiento de las sufragistas, para las que incluso compuso el siguiente himno. Esta marcha que había escuchado en la versión del coro de la capilla de la Universidad de Glasgow es el himno del movimiento sufragista británico desde que Emily Pankhurst, la organizadora del movimiento sufragista, también llamado la Unión Política y Social por las Mujeres, lo introdujera en 1911. Esta canción, esta obra, se usó como himno y como canto de guerra por los derechos y las libertades de las mujeres. Un factor importantísimo es que Edelsmith era del colectivo. Reconoció que estaba enamorada de Emily Pankhurst, la organizadora del movimiento sufragista. Pero en realidad, la persona más famosa de la que Edelsmith se enamoró fue Virginia Woolf, cuando ya las dos pues habían cumplido unos 70 años. La figura de Edelsmith para mí es una figura inspiradora, que merece ser reconocida y por tanto me parecía muy importante traeros aquí la figura de Edelsmith si hablábamos de cultura y de justicia social. Otra cosa muy importante de Edelsmith es que fue la única mujer en más de 100 años en estrenar o en componer una ópera para la Metropolitan Opera de Nueva York. Hoy en día, por desgracia, se interpreta muy poco Edelsmith, mayormente porque se desconoce su presencia. Cada vez un poco más se conoce un poco más sobre esta gran compositora, pero ha quedado un poco en el olvido. Y sospecho, o estoy casi seguro, de que tiene que ver por ser mujer y lesbiana. Pero para que veáis que la música clásica no es solo de aristócrata y de música de salón y de burgueses con dinero. Hay otra cara, que es la cara de la gente de cultura que hace la revolución con las letras y con la música. Y no me tengo que ir al siglo XIX para ilustrarlo. Ya os traje aquí el caso de María Kalesnikava, activista bielorrusa, que es especialista en música barroca. Y para todos ellos que hacen la revolución con letras, con pintura y con música, os animo a estar en guard y nos vemos la semana que viene en El alma del Begoña. If it takes forever, I'll wait for you. Hasta aquí nuestro Alma del Begoña de hoy, 27 de febrero, dedicado al arte, ese que contribuye a recordar que aún queda mucha justicia por hacer para construir una auténtica cultura y civilización de armonía, convivencia, paz y felicidad. Os esperamos el próximo sábado aquí, en Radio Arcoiris. Anywhere you wander, anywhere you go. Every day remember how I love you so. In your heart, believe me, in my heart I know that forevermore I wait. Gracias. Merci.